platicó nadie con vos, ¿no? Por lo que tengo entendido, con el tema de, bueno, de este equipo oficial que están hablando, y que eras uno de los hombres que por ahí estaba en carpeta. Mirá, la verdad que no he tenido ningún contacto con la gente de René. Obviamente, lo vuelvo a decir, lo dije en algunos medios, y lo hablé con algún colega tuyo, cualquier proyecto que tenga René en cualquier categoría me interesa escucharlo, y por qué no hacer algo. Hoy no tengo la posibilidad de decir que estoy pensando o estoy abarcando una alternativa porque no la tengo. Así que, bueno, nada, siempre es lindo poder estar vinculado a una marca, pero nada, la realidad es que el día de hoy no he tenido ningún contacto con nadie ni tampoco hemos tenido la posibilidad de ver si hay alguna opción. Así que, bueno, queda en manos de ellos, de si me tienen en cuenta, de ponerse en contacto y, bueno, ver qué se puede hacer. ¿Tú te viniste con el Torino, no? No, venía del Torino, acá el amigo del Torino. Pero nada, la verdad que había muchos controles policiales, no tenía muchas cosas. Sí, viste, que entre el río fue por acá. Papel y seguro tenía, pero ya la vez que viene me parece que no, entonces era para quitar. Yo tengo un amigo que no vino por el tema de las multas, así que imagínate que es complicado venir acá. A ver, está esquivando los puentes, toda una cagada, así que preferimos venir en pelotita de mi vieja y sin ningún problema. Gracias por estar en Pole Position y buen fin de semana, amigo. Saludos al amigo Ángel, a vos, a todo el audiencia, el Ferrucho. ¿Y mi amigo vino? No. Bueno, Germán, no corre más hasta fin de año, por lo tanto. Bueno, Germán. Bueno, esperemos que lo prenda de ti. Germán. Ahí estaba. Llámalo un minuto. A ver. Te paso que te hablan. ¿Qué haces, José? Ángelo. ¿Cómo estás, anda, amigazo? ¿Bien, vos? Bien, todo en orden. Escuchando atentamente lo que estabas diciendo, el de las multas soy yo. Pero te quiero decir algo, esto no es para emocionarte ni nada por el estilo, pero dentro de todas las cosas que se están barajando en Renault, si esto te sirve para algo, suena el nombre de Josito Di Palma también en el seno de esas reuniones. Falta, se está hablando de presupuesto, pero el apellido Di Palma suena siempre, por un montón de cosas, por la historia que llevas encima y también por la gente y por el marketing que lleva un Di Palma. Como es bueno que a uno lo tenga en cuenta en proyectos importantes, digamos, creo que hay que hay que esperar, digamos, como te decía, he escuchado muchos comentarios, muchas posibilidades que pueda haber o demás, pero en realidad no he recibido ningún llamado de nadie y no, ni para corroborar si mi número era este, pero bueno, no. Nada. Por eso te digo, si está la posibilidad y está el llamado y está la posibilidad de reunirse, lo vamos a hacer y veremos cuál es la propuesta, pero como te digo, no he tenido ninguna novedad por mi parte. Nosotros hoy estamos focalizados en terminar con el Makin Park lo mejor posible y estamos también hablando del año que viene, así que bueno, creo que son los tiempos para hablar estas cosas, así que bueno, ojalá que se haya un contacto y de lo contrario, bueno, le deseo lo mejor. Mira, si se hace o no se hace, no sé. Pero es bueno que estás en carpeta, así que me tengan en cuenta. Simplemente quería decir eso. Mejor así. Bueno, José, un abrazo grande y que tengas una buena performance este fin de semana. Saludos a vos y a toda la audiencia. Chao, José, un abrazo. Allí estaba la palabra entonces de Josito Di Palma. Gracias, Germancito. ¿Cómo? Qué gracias. ¿De qué? Por la mano que me diste, yo, un amigo. Yo dije un amigo, no nombré a nadie. Ahí sí lo digo yo, siempre, eso. Que cada vez que me voy a Entre Ríos, te vengo con dos o tres multas. Me tienen de hijo. Te tienen alquilado, tal cual. Sí, tremendo. Te tienen alquilado. ¿Vamos cerrando, Germi, porque son I-57? Sí, bueno, aquí hizo trabajo, repito, ¿eh? Bueno, allí estaba también Cristian Ledesma, había llegado Manu Lucero también. De a poquito se va terminando un poco la cuestión. La actividad mañana arranca como siempre, ¿eh? Normalmente a partir de las 10 con los entrenamientos de TC Pista, luego va a haber entrenamiento del turismo carretera a partir de las 12:30, clasificación a partir de las 15:10 y cierra la actividad del día viernes, y todo también obviamente con el asfalto, el TC Pista con su clasificación, recordando entonces que también será a partir de las 16:30, nosotros obviamente arrancamos en vivo y en directo con todo lo que haya pasado. ¿Cómo? En vivo y en directo a las 18 horas. En vivo y, obvio. Bien, Germancito, buen trabajo allí y buena estadía también, ¿eh? Saludos a los amigos de Speedway. Un abrazo grande y ahora vamos a dejarle los saludos. Dale, ahí estaba Germán Schreiber, justamente de Concepción del Uruguay, donde este fin de semana se presenta el turismo carretera. Rapidito. A las 23 horas arranca la actividad para la Fórmula 1. Primer entrenamiento en Malasia. a las 3 de la mañana va a ser el segundo entrenamiento. Hoy a las 23, esta noche. Ponga el canal, va a haber el entrenamiento. El sí, primero. Sí, yo pongo canal de F1. Sí, sí. A las 23 horas. Sí, tenemos la misma compañía de cable, así sí. que... Sí, ¿y después a qué hora? A las 3 de la mañana. No, ese no lo veo. Esa. Termine, vamos. Sí, porque la FIA aprobó el calendario 2016-2017 de la Fórmula E. Comenzará este próximo 9 de octubre en Hong Kong con el debut de Pechito López dentro del equipo de S Virgin y también la confirmación de lo que será la tercera fecha de Buenos Aires el próximo 18 de febrero. Bien, le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por MC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Ahora quédese en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional. Chau, hasta mañana, gracias. Pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional. Con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confiando los querer argentino, vendemos los derechos. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 1 minuto, 13 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos este programa de día jueves. ¿Cómo están, Rubén Giovannini? ¿Cómo fue? ¿Como todos los jueves? Como todos los jueves, en lucha, cansado, pero bien, bien, bien. Ayer, hoy la gente respondió, bastantes personas. Y bueno, seguimos la lucha, seguimos ahí reclamando lo que es nuestro y vamos a continuar. La justicia tras las rejas, escondiéndose del pueblo, pero nosotros seguimos con nuestra... ¿Siguen poniendo vallas? Sí, siguen poniendo sí. vallas. Sí, sí, sí, sí. Hasta darle paso a la ambulancia. Nosotros le dimos paso a una ambulancia que venía, dijimos no es por nosotros que está... ustedes pueden pasar. Nosotros no le cortamos la calle a nadie, ellos la cortan. Lo dejé bien en claro, que los que cortan la calle son ellos, no nosotros. Estamos acá con Tito Viviane, que se va a estar acá con nosotros. Porque si no, después salen por ahí a decir que los jubilados no dejaron pasar una ambulancia. No. Pase, señor. Son ellos los que tienen la culpa de que esto esté cortado. Nosotros no lo cortamos. Nosotros reclamamos lo nuestro. A ellos les molesta, ponen valla, bueno. Pero nosotros, si es por nosotros, pase. Y abrieron las vallas, pasaron y después la volvieron a cerrar. Está bien, pero es la cuestión de mostrar de que no somos nosotros los que cortamos las calles. Pues nosotros jamás jodimos a la gente. No, incluso antes de estar las vallas tampoco nunca se cortó totalmente. No, la calle, se cortaba la calle, alguna, se dejaba pasar. Alguna vez extraordinaria. Los micros, salvo que hubiese mucha gente y había peligro de que fueran llevados por delante, entonces se hacía como un cordón con la policía. Se pactaba todo, pero últimamente hay orden de que les molesta. ¿Ustedes pactaban como pacta la CGT con el gobierno? No, era un pacto, sino una cuestión de practicidad, porque yo no me voy a bancar la muerte de un jubilado por no tener un cosi. Ustedes dicen, no corten la calle, perfecto, no corto la calle, pero usted póngame un cordón policial que no permita ni que los micros se te vengan encima de la gente, ni que la gente en un descuido se meta abajo de un micro. Desborde el carril. Entonces, una cuestión de cuidado, de que no le vaya a pasar nada a nadie, porque no hay por qué terminar con heridos. Entonces íbamos, bueno, mire muchachos, pues no pueden dejar pasar, sí, cómo no, pero ustedes me hacen un cordón. Cosa de que ni ellos ni nosotros tengamos ningún tipo de pelea, o porque uno se vino encima de la gente, o porque la gente en un descuido se metió adelante de un colectivo, o de un coche, o de un taxi, o de un particular. Muy bien. Esas eran siempre las reglas de juego, hasta que inventaron la cortina de hierro. Bueno, la Casa Rosada está completamente vallada y está... El paso que entra de Alem, entra a la Plaza de Mayo, está cortado. Bueno, esto es una forma de demostrar que le tienen miedo al soberano. Como yo lo digo siempre. Si yo no tuviese miedo al soberano, no tengo por qué andar poniendo rejas ni andar escondiéndome del soberano. Porque han pasado y han salido jueces mil veces de ahí adentro y nadie los ha molestado. Lo que pasa es que les molestan las verdades que uno les dice. Entonces, eso les molesta. Porque ellos se jactan de que hay seguridad jurídica. Y yo le pregunto, ¿y si hay seguridad jurídica, por qué hay 350.000 juicios de jubilados? Si hubiese seguridad jurídica, nadie tiene por qué hacer juicio. Y si hay seguridad jurídica, ¿por qué sacan leyes? Fíjate vos hasta qué punto esa ley es anticonstitucional. Como yo les decía hoy, les explicaba. La ley de reparación histórica. Claro, la ley de reparación histórica. Fíjate que vos, que dicen de que vos te van a pagar si vos dentro de los 6 meses vas con un abogado, renuncias a tu derecho a poder hacer juicio. Entonces vos lo que tenés que pensar es lo siguiente. ¿Qué dice la Constitución Nacional en el artículo 14 bis? El Estado garantizará la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Integral, porque tiene que servir para cubrir todas las necesidades básicas de la persona humana para que viva con dignidad. Y irrenunciable, porque nadie puede renunciar a esa dignidad como persona. Entonces, un derecho que la misma Constitución te está diciendo que es irrenunciable. Y más adelante te dice jubilaciones y pensiones mínimas, se crearán todo lo demás. Bueno, lo demás no me importa, me interesa esas dos palabras, integral e irrenunciable. Si es un derecho que la misma Constitución te dice que es irrenunciable, ¿cómo entendés vos que para pagarte lo que es tuyo te obliguen a renunciar a un derecho que la Constitución te dice que es irrenunciable y la Corte no lo declara inconstitucional esa ley? Eso te das cuenta de que hay una perversidad manifiesta por parte de la justicia en perjuicio de millones de ciudadanos. Entonces mi temática es esa, discutirle en función de la ley, no en función de lo que a mí me parece, sino de la ley escrita, porque la Constitución no la escribí yo. La Constitución está y dice eso. Entonces que alguien me explique cómo es posible que un derecho que la Constitución me dice que es irrenunciable, el señor ANSES me hace renunciar para pagarme lo que es mío. Y la Corte lo convalida. Pero cosas como esa ha habido montones. Vamos a los mensajes y después vamos a seguir. Escuchemos porque los tenemos mensajes muchas cosas que de conversar. Ayer. Y si me permite, le quiero mandar un abrazo enorme a un amigo al amigo Gandulfo, que sufrió una pérdida irreparable, y recién estuvimos hablando, yo no sabía nada hace unos días atrás. Así que como también es un trabajador de los medios, estuvo trabajando también en esta casa algún tiempo, le mando a Luisito Gandulfo un abrazo enorme, y algún día ya estaremos hablando en directo. Vamos a escuchar. Yo lo hago extensivo ese abrazo, sí, porque yo también lo conozco y sé de la persona que es. Realmente lamento lo sucedido con él. Escuchamos a los oyentes que nos dejaban mensaje en el día de ayer. Bueno, Rubén, hace tanto tiempo que lo escucho y siempre hablamos. Mi nombre es Juan, soy de Wilde. El tema que le quiero tocar es el impuesto a la ganancia de los jubilados. Estoy un poco fuera del tema, pero me gustaría que usted me explicara si el jubilado, cuando cobra más de 30.000 pesos, el excedente que pasa de los 30.000 pesos es donde se tiene que aplicar el impuesto a las ganancias. Después lo seguiré llamando. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. El periodista Federico Andajasi, en el programa de Neuco, dijo de Perón, antes que subió un mes, con la señora Aurelia Tizón, con su dolor fue a Italia como agregado militar en el año 38-39, con 40 años, y que había sido un admirador de Mussolini, el Luce. ¿Esto es así, Rubén? Porque pareciera que, como coronario, el comentario que hizo después, dijo que hay que conocer la historia de antes para saber a dónde hemos llegado hasta ahora. O sea que siguen diciendo con intenciones de que todos los problemas del país los causó Perón. ¿Qué te parece? Hola a todo el equipo, muy buenas noches. Yo le quería comentar, ¿se acuerda cuando Perón asumió la presidencia? Se hicieron miles y miles de fábricas. Y no decían que tenían que tener la secundaria, ni tiempo completo de nada. Lo que tenían que hacer las personas, los obreros, que en ese entonces se llamaban obreros, saber trabajar. Incluso entraban chicos como aprendices y quedaban 25 años y le daban medallas y qué sé yo, una maravilla. Pero los tiempos han cambiado. Hay desocupación, pero no es culpa de Macri ni de nadie. Buenas noches, habla Mario Olivos. Quería avisarles que también la estación Victoria de hoy se llamaba Evita. Y también te quiero dar un gran saludo a don Héctor Sampaio. Mario Olivos, adiós. Buenas tardes, señor Intendente. Están hablando de esa revolución del 28 de septiembre. Bueno, yo en ese momento estaba haciendo servicio militar. Habla Jorge de Devoto. Yo era estudiantía del general José María Epifanio Sosa Molina, octavo piso del Ministerio de Ejército. Del Ministerio de Ejército vimos pasar a unos aviones que tiraron unos papelitos en la Plaza de Mayo. Decía: muera la tiranía, muera Perón. Firmado general Leonardis y general Menéndez. Eso lo viví yo en carne propia. Bajé del octavo piso porque Sosa Molina me dijo: pibe, anda a buscar un papelito de eso. Y lo leí en ese momento, decía: muera la tiranía. Hola, bueno, Carlos de Castelar, escuchando a Giovannini, yo esa época estaba en Puerto Belgrano, me acuerdo cuando estábamos. A nosotros también nos tenían preparados para venir a Buenos Aires, de hecho era chofer, con los camiones enganchados, el cañón atrás. Pero siempre me pregunto si esos son los militares que tuvimos toda la vida nosotros, ladrones. Yo era chofer y salía a llevar mercadería que robaban para los oficiales y la madre en coche, Punta Alta, todo. Y así que no me digan que el militar. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Johnny y el amigo Spindle, un gran abrazo a los cuatro. Le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, el único que le torció el brazo se lo torció a Perón, a los ingleses, cuando los ingleses no debían plata y le sacamos los ferrocarriles. Y los ingleses no querían tener los ferrocarriles solos, pero salió y dijo: no, y los terrenos que pasan los ferrocarriles también. Así que hubo un argentino que le torció el brazo a los ingleses. Después de lo que vinieron, Santo Domingo de Patria. Vente un muchacho, un grupo de muchachos que lo llevaron a la Malvina, pero la potencia de los países la dieron por tierra, con la colaboración de Chile, lo que ellos tradicionaron, y otros países más. Hola Giovannini, ¿cómo andas? Soy Claudio, escúcheme Giovannini, este hombre pobreza cero, mamita querida, nos va a dejar en cero a todos, va a ser riqueza mil, pobreza cero, rico y pobre, eso es lo que vamos a hacer dentro de 2 o 3 años. Si sigue este tipo, sonamos, estamos fritos. Es un ricachón que está vendiendo todo el país. Y lamentablemente, lamentablemente yo lo voté y estoy re arrepentido. No lo voto nunca más. Chao, Giovanni. Bueno, recordamos de paso, escuchamos a los oyentes y como cortina teníamos a Raúl Garelo tocando Negracha de Osvaldo Pugliese. Porque hoy, lamentablemente, nos dejó Raúl Garelo. Bueno, Rubén. Murió también, Dizzy, el artista... ¿Emilio Dizzy? Emilio Dizzy. No sabía nada de eso. Bueno, con creo que 73 años, un paro cardíaco el día de hoy. Bueno, también saludamos desde acá y también a Huasteca, aquel histórico de los Pumas, que también nos dejó en San Miguel de Tucumán. Yo recién escuchaba esta persona que decía que en un programa habían hablado de Perón. Perón es culpable de todo, lo que pasa, lo malo que hay en el país. Hay un grupo especializado en achacarle a Perón. Te cuento que está desmentido por él mismo, que falleció Emilio Dizzy, así que... Sin embargo, estaba publicado, sí. varios medios habían publicado que había fallecido de un... Pero aparentemente salió a hablar él, así que no. Ah, bueno, entonces está vivo. Bueno, yo había leído la publicación... Sí, salió ahí, pongo en internet y hay varios lugares que lo dicen. Que lo decían que había fallecido. Bueno, el asunto fue lo siguiente. Que hay un grupo... que todos los males del país se lo debemos a Perón. Cuando Perón no había llegado, estaba en una situación muy similar o peor que ahora, muchísimo peor. El obrero no tenía derechos, las luchas obreras para conseguir conquistas eran sangrientas, había un sometimiento total y feroz, un abandono a la persona humana, a tal punto de que los frigoríficos empleaban a los trabajadores en cámara fría y eso le provocaba, por la mala alimentación y los fríos, la tuberculosis, una enfermedad muy común en aquellos tiempos. Y una vez que se enfermaban, los echaban y los dejaban a la mano de la buena de Dios. No tenían jubilaciones, no existía la jubilación, no había aguinaldos, no había... Había una organización social explotadora donde un grupo muy pequeño de oligarcas vivía muy bien y el resto del pueblo era esclavo del trabajo sirviendo los intereses de esos miserables. Perón llega y hace una revolución, pero una revolución en serio en función del ser humano. Y hace una revolución en serio porque crea algo que en la Argentina no existía. El trabajo digno. Y ese trabajo digno posibilitó, y esto no me lo va a discutir nadie, en las zonas febriles, en las casas, estaban los tornos, pequeñas, medianas empresas, crea el Banco Industrial, que la creación de Perón, ¿para qué? Para financiar con créditos blandos, para que empezaran a surgir, como hormigas surgieron pequeñas y medianas empresas, inclusive que tenían empleados en sus propios domicilios, con 3, 4 gente que tenía oficio, se ponía un tallercito y así fue prosperando. Y vayan y vean, quiero aclarar que en el día de hoy se cumple el aniversario donde el actual Lanús, el 29 de septiembre de 1944, se independiza y pasa a ser Partido 4 de junio, que después me voy a referir precisamente a eso. Vayan por Lanús, por Partido 4 de Junio, por Avellaneda, por Barracas, y vayan a ver la cantidad de fábricas y la cantidad de cosas que había en aquel entonces, que hoy ya no están. Y no por culpa de Perón, porque Perón ya hace 40 años que se murió. Entonces no le echemos la culpa a Perón. ¡Ah! Claro, los peronistas. Los peronistas. Y yo pregunto, si son tan peronistas y hace 40 años que murió Perón, y según estos charlatanes, los últimos gobiernos fueron peronistas. Y si fueron peronistas, yo pregunto, ¿por qué en el 94, cuando se reforma la Constitución Nacional, ya que eran peronistas y eran mayoría, ¿por qué no volvimos a la Constitución del 49, que había sido derogada por un gobierno militar? Si eran peronistas, lo que tenían que haber hecho es volver a la Constitución, genuinamente peronista, pensada por el general Perón, para ser una nación justa, libre y soberana. ¿Por qué no lo hicieron? ¿No será que no eran peronistas? ¿Que eran disfrazados? Y yo le voy a poner un ejemplo muy simple. Partido 4 de Junio, Lanús. ¿Cuántos años hace que dicen que gobernó el peronismo en Lanús? ¿Y por qué se sigue llamando Lanús y no 4 de Junio? Porque cuando nació ese partido, nació como 4 de Junio. ¿O será que quieren que se olviden de Perón? ¿De que Perón no existió? ¿O serán que no son peronistas y van de la mano de estos gorilas que nos educaron en base al tirano prófugo, un tirano que nunca mató a nadie? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse para ver hasta qué alto grado de bastardeo hacen con la información algunos periodistas bien pagos para enlodar y ensuciar la memoria del general Perón. Si son peronistas todos, tuvimos intendente, hasta ahora el último era intendente peronista, decía. El que se fue. Díaz Pérez. Díaz Pérez. Y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Bueno, todo eso junto era Quindimil. Bueno, y ahora yo les pregunto, si eran tan peronistas, ¿por qué siguieron manteniendo el nombre que le pusieron los gorilas y no el nombre que le puso el general Perón cuando lo hace partido? A ver si alguno me puede explicar, ya que son tan peronistas, la verdad que lo disimularon muy bien. En la convención constituyente, de todos los representantes del Partido Justicialista, no hubo ninguno que se levantara y dijera, señores, antes de hacer una reforma constitucional, aquí debemos debatir si la constitución legal para el pueblo argentino es la de 1949 o la que fue derogada, esa constitución de 1949, y suplantada con un bando militar que retrocedió y reformó una constitución con una amplia minoría de representantes del pueblo, porque estuvo proscrito el partido político que más votos tenía y ganaron los votos en blanco. ¿Hubo alguno que se levantó a decir que esa constitución que se estaba por reformar era una constitución apócrifa, una constitución que había sido implantada por un gobierno de facto y los democráticos actuales la aceptamos como válida? Si son peronistas, la verdad que lo disimulan bien. Ahora, todas las cagadas que se mandaron ellos se la achacan a Perón y al peronismo. Perón, cuando se fue Isabel Perón de aquí en el año 76, la deuda externa que había era la que ella había recibido, 5.780 millones de dólares de deuda externa. Y no contrajo un solo centavo de deuda externa y tenía los servicios pagos al día. Vinieron, había plena ocupación. La mejor ley de contrato de trabajo conocida de todos los tiempos, la ley 2744. Si quieren, les recito artículo por artículo y todos los beneficios que recibió el trabajador con esa ley. Y el principal, la de estabilidad en su trabajo. La coparticipación en las ganancias. ¿Y cuántas cosas más? Que conjunto con el empresario fue el producto bruto más alto que se repartió en los años 74 y 75 para el trabajador. había plena ocupación. Uno salía de un trabajo y al otro día tenía otro. Después vinieron los magos de la economía, los que venían a salvar la Argentina, y endeudaron el país, quebraron las economías, fundieron las fábricas. Con el manejo del dólar que sube, que baja, el día que estalló el dólar, ¿se acuerda? Consigo. El que juega el dólar pierde. Vinieron con $4 y se compraron todas las empresas, pero no la compraron para producir, para invertir, como dicen ellos. Vienen a invertir, no, vienen a comprar las empresas para cerrarlas. ¿Y después qué hacen? Esas empresas, en lugar de ser empresas productivas que generen riqueza, ensamblan los que otros trabajadores de otros mundos los traen para acá, y la mano de obra no es nuestra, es de los países que fabrican. Nosotros ensamblamos, y la ganancia no está en el ensamble, está en la fabricación. Y esto es lo que hicieron las economías regionales, las quebraron a todas. ¿Ustedes creen que es casual esta pobreza en la Argentina? ¿Qué culpa tiene Perón de todo esto? Si Perón se murió hace 40 y pico de años, murió en el 74, estamos en el 2016, 42 años que Perón no existe. Ah, no, pero Perón con la tizón en el año 30. Sí, Perón tomó, pero Perón era un tipo pragmático. Tomó lo que servía. Lo primero que tomó fue en el cíclica popul, Rerum Novarum, de León XIII. Y de ahí la aplica a la doctrina social de la Iglesia de León XIII, muy favorable al obrero, y realiza una revolución. Y necesita elementos técnicos. Toma de la Carta del Laboro, de Benito Mussolini, algunas cosas positivas, como también toma de Primo de Rivera algunas cosas positivas, del nacionalsindicalismo español, como también toma un ejemplo, el trabajo por la alegría, que era alemán, que fue esa, con esa gran expansión del turismo obrero a través de los sindicatos, con los hoteles que se creaban para que el trabajador pudiera veranear con su familia, porque había personas, trabajadores que trabajaron toda su vida y no sabían lo que era Mar del Plata, ni siquiera sabían lo que era una vacación, y Perón les dio vacaciones y pagas para que pudieran ir con su familia. Entonces, lo que no le perdonan a Perón es que le diera dignidad al pueblo argentino, al cual lo despreciaron siempre, y prueba de que lo desprecian es lo que está pasando. ¿A usted le parece que en un país que está todo por hacerse, que le damos de esconder a miles de millones de personas en el mundo, los argentinos no coman? Que haya un 50% de pobres que no tienen, y de ellos, de ese 50%, un 26% de indigentes, de chicos de 0 a 14 años. Lo que no le perdonan a Perón es que le abriera el ojo al trabajador y lo hiciera ciudadano. En lugar de masa, lo hizo pueblo. Y le dio conciencia de pueblo, y le dio conciencia de sus derechos. Que hubo abuso, y claro que lo hubo, pero no fue el abuso del rico hacia el pobre, fue el rechazo del pobre a los abusos del rico lo que permitió que existieran abusos de abajo, porque siempre miran el abuso de abajo, pero nunca miran los abusos de arriba. Y la prueba evidente de ello es que se espantan, usted lo... ¡Ah! La violencia. ¿Y acaso no es violencia ver que los que llevaron la Argentina a esta situación, los que generaron pobres, millones de pobres, 13 millones de argentinos en la pobreza, esos gozan de libertades, inmensamente ricos, y no hay ninguno preso? ¡Eso no es violencia! Los responsables de la muerte de esos chicos, que mueren de hambre, que mueren de inanición, que mueren de peste, no son asesinos. Sí que lo son. Sin embargo, ¿qué castigo tienen? Ninguno. ¿Y eso no es violencia? La violencia de arriba siempre va a generar violencia de abajo, porque el pobre llega un momento que tiene necesidad de reaccionar. Yo le pregunto, si usted ve que a su hijo se lo están matando, ¿usted no reacciona? ¿O se queda cruzado de brazos viéndolo como muere? lo que han hecho con nuestro pueblo es asesinarlo. Porque se horrorizan de los derechos humanos, los que violaron derechos humanos porque torturaban. Y yo le pregunto, señores, ¿acaso no es tortura no tener para comer? ¿Alguna vez alguno pasó hambre para saber lo que es el hambre? Y si sabe lo que es el hambre, ¿eso no es una tortura, carajo? ¿O no es una tortura acaso un pobre viejo que se está muriendo y necesita un remedio y no lo puede comprar? ¿Y eso no es tortura? Mientras que los felices cuerdos, ayer, sin ir más lejos, un feliz cuerdo gana 260 mil pesos en el PAMI. Nombró 195 funcionarios sin funciones específicas. Eso se llama rascarse los huevos. Con sueldo de 70 y hasta 120 mil pesos. Porque son amigos del poder. Y para vergüenza de los argentinos, vimos a una pobre vieja tirada en el patio de un hospital, en un pasillo de un hospital, porque no había cama disponible y la tenían ahí tirada en el piso, como un perro, carajo. Y eso no es violencia. Esta es una sociedad hipócrita, una sociedad enferma, enferma de estupidez. Y lo peor de todo es que se creen vivos. Y porque van a currar a un lugar del Estado que le ofreció un político tan delincuente y sinvergüenza como el que acepta eso, esa prebenda, creen que pueden burlarse de toda una sociedad. Y porque tienen una justicia de mierda, bastarda, que permite que esto pase. ¿O acaso no sabía la doctora Servini de Cubría? Lo sabía todo el mundo. De que a los hijos del fiscal se lo habían secuestrado para que él no apelara a aquella famosa denuncia contra Néstor Kirchner y señora por enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué no apeló? Porque le habían secuestrado al hijo. ¿Y qué juez actuó de oficio para encarcelar a los responsables ideológicos de ese secuestro? Que era el presidente y la primera dama. Ninguno. Después de muchos años descubrieron que habían secuestrado. ¿Y por qué ya? Ante la confesión de un juez federal, como la señora Servini de Cubría, ¿no deberían haber reabierto la causa? ¿Algún juez la abrió o la reabrió? ¿Algún juez pidió que se reabriera? ¿La misma Servini de Cubría pidió que se haga reapertura de esa causa? Es un deber, porque es un delito para encubrir un estafa, un robo. Sin embargo, seguimos en la misma. Y a tan punto seguimos en la misma que tenemos un presidente que salió seriamente cuestionado en muchas cosas con estas inversiones que tiene él offshore en otros lugares del mundo, donde eso se llama lavado. De las ocho de las 12 sociedades que declaró Macri no presentaron sus balances. Y yo pregunto, ¿esto mismo no lo hacía Cristina? Así empezó Tesur. Y yo pregunto, ¿algún juez está investigando esto? Y yo pregunto, los que se horrorizaban de lo que hacía Cristina, ¿por qué se horrorizan de lo que hizo Cristina y no se horrorizan de qué está esto? Está pasando con este gobierno también. De allí que muchos se enojan, dicen, usted se dio vuelta. No, no me di vuelta. Lo que pasa que no me gusta que me tomen de pelotudo. Aparte, acá si te das vuelta, te empoman. No me gusta que me tomen de pelotudo. De que crean que yo puteo porque es Cristina o porque es este o porque es aquel. Puteo porque no respetan al pueblo. Puteo porque ellos se hacen ricos y entre ellos se encubren. Hay 7 policías que han sido detenidos por asociación ilícita. encontraron unos sobres con 150 mil pesos para cada uno repartido, entre todos, 150 mil pesos de las coimas o de los que ellos les cobraban a los negocios, no sé, del peaje, llamémosle. Entonces eso es una asociación ilícita y ya están presos. Y yo pregunto, ¿no hicieron lo mismo desde el Ministerio de Obras Públicas, desde la Presidencia de la Nación, desde la Secretaría de la Presidencia, desde Zanini? ¿No era una asociación ilícita para hacer todo lo que hicieron? ¿Y por qué esos siete policías están presos y no están presos los otros que robaron un millón de veces más que esos siete policías? Y ojo que no estoy defendiendo al policía corrupto. Estoy diciendo que ante la ley todos somos iguales. Y si hay una asociación ilícita de policías, también hubo una asociación ilícita de políticos y gobernantes que se robaron la Argentina. ¿Y por qué los que se robaron la Argentina gozan de libertad? ¿Y por qué están detenidos los siete tipos que, comparado con lo que se robaron esos siete tipos con lo que se robaron los otros, un millón de veces más robaron los otros? Sin embargo, fíjese cómo es la justicia, ¿no? Cómo es la ley. Esto es la demostración cabal de que tenemos una justicia que es dura con el que menos tiene. Y es demasiada blanda para aquellos que nos llevaron a esta situación. Pero esta situación que vivimos de la pobreza no es casual. Esto comienza del mismo año 76 para adelante, con la deserción estudiantil, con la destrucción de las economías regionales, con la desindustrialización del país. Se profundizó con Alfonsín, con la reforma educativa y con también la desindustrialización del país. Y el golpe definitivo para terminar de desindustrializar y que nunca más se industrialice lo da Menem con la privatización. Privatización que lo aplaudían muchos. Que yo me acuerdo que me enfrenté a muerte desde Radio Espléndid en aquel entonces. Y yo era un nostálgico, un fundamentalista, era, qué sé yo, cualquier cosa. Hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Y saben por qué yo digo esto? Porque Perón tendría que nacer de nuevo, pero nacer de nuevo para disfrutar. Disfrutar viendo la estupidez de nuestro pueblo. Viendo a los traidores revolcarse como al perder el poder. Porque muchos traicionaron por tener un pedacito de poder. O por dinero, o por bienes materiales. ¿Sabe una cosa? Todos ellos van a morir y nadie se va a acordar de ellos. Ni siquiera a este último ladrón que le levantan monumentos. Porque los monumentos, los pueblos los levantan en los corazones. Por eso Perón murió hace 42 años. Y por más de estos estúpidos que ladran, estos perros rabiosos que ladran contra Perón y quieren enlodar la memoria de Perón, jamás van a poder llegarle a la uña del pie a Perón. ¿Saben por qué? Porque Perón está instalado en el corazón del pueblo argentino. Y pasaron 42 años y Perón sigue siendo Perón. Y estos pasaron por el poder y hoy pasan por la calle y se tienen que esconder del pueblo porque sus mismas conciencias le dictan: dispará, fuiste un traidor hacia este pueblo. La diferencia entre Perón y toda esta manga de pelotudos es que Perón fue un grande. Y como decía aquella vieja canción, como ríen en los charcos los inmundos renacuajos cuando roza algún plumaje de algún cóndor que cayó. Pero que Perón no cayó nunca. A Perón lo derrotaron y nunca lo sacaron con elecciones como lo sacan a ellos. El pueblo los echa. A Perón lo sacaron las armas, que no es lo mismo que la saque el pueblo. Y el pueblo lo volvió a traer, a pesar de que lo sacaron con las armas, lo volvió a reinstalar y lo dejó gobernar nuevamente. fue tres veces presidente. Y si era tan malo y responsable de todo lo que pasó, ¿por qué todavía hoy todos quieren ser peronistas, disfrazarse de peronistas para tener votos? ¿Saben por qué? Porque Perón está en la sangre del pueblo argentino, Perón está en el corazón del pueblo argentino, y todos estos oretes juntos los juntáis y nos es un tarro de mierda. Porque ni para eso sirven, ni para abonar la tierra. Porque si lo tirás como mierda para abonar la tierra, la envenenan. Por eso quiero hacer esta aclaración. Perón no necesita de mi defensa. Perón se defiende solo, con lo que hizo, con lo que fue, y no hace falta que yo salga a dar la cara por él. Pero tengo las pelotas llenas de que cualquier pelotudo, como ese famoso tango, como cualquier cacatúa, sueña con la pinta de Carlos Gardel. Pero Carlos Gardel hubo uno solo. Y Perón hubo uno solo. Y yo no creo que ninguno de todos estos que salen a hablar de Perón y a contar historias de Perón tuvieron ni siquiera la oportunidad de verlo a Perón. Porque era tan gorilas que escapaban cuando aparecía Perón. Y cuando Perón no estaba, hablaban de lejos. Y cuando Perón volvió, muchos de ellos fueron a chuparle el culo. Porque son así. Mercenarios de la pluma, mercenarios de la palabra. Y Perón los perdonó. ¿Y saben por qué los perdonó? Porque Perón era un grande. Y estos ni siquiera para cucarachas sirven. Ellos saben bien que antes de que ya el Perón vivía en la esclavitud, que fue el general Perón que lo identificó social, laboral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los mentepatrias todavía ya están derrotados, que desde un lugar y nuestras pelotas atentan contra el pueblo y contra la nación. Ocho de las 12 sociedades que declaró Macri no presentaron sus balances. Lo respondió oficialmente la Inspección General de Justicia ante pedidos de informes de Chequeado, que es donde está extraído esto, de chequeado.com. Además, sus terrenos en la provincia de Salta fueron mal declarados ante la Oficina Anticorrupción. En esta investigación te contamos por qué la evolución patrimonial del presidente presenta inconsistencias, errores y omisiones que investiga la justicia. Mauricio, cuando Mauricio Macri era chico, como casi todos los pibes, jugaba con pelotas y autitos. A esas dos cuestiones dedicó buena parte de su vida adulta, hasta que decidió que lo suyo era la política, una actividad que nunca le había interesado demasiado. Cuando tenía 33 años, en 1992, fue nombrado por su padre Franco vicepresidente de la empresa Sebel, dedicada a la producción de automóviles Fiat y Peugeot. En los dos años siguientes fue el titular de la compañía. Por maniobras que se realizaron vía Uruguay, estuvo procesado por contrabando cuando era uno de los responsables de la firma, en un perjuicio para el Estado argentino que se calculó entonces en unos 300 millones de dólares. La causa fue cerrada por la llamada mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Menemista. En el año 2002, cuando Mauricio Macri se había cansado de los coches y se dedicaba a la pelota como presidente del Club Boca Juniors, su trampolín hacia la política, hasta llegar a la presidencia de la Nación. Pero Macri ya había desarrollado su interés por el rubro automotor muchos años antes, cuando en 1983 fundó con su amigo Nicolás Caputo la empresa Mirgor, dedicada a la producción de electroventiladores para refrigerar los motores de los coches, entre otros implementos. Una de sus principales clientes era Sebel. En la compañía trabajaba también Pablo Cluselas, actual secretario de Legal y Técnica de la Nación, quien se encargaba de los asuntos legales y era ex compañero del colegio de Macri. El verdadero cerebro de la empresa, el que la tenía clara con los negocios, era un hermano de Caputo, cuenta un ex ejecutivo de la firma. Macri ha dicho varias veces que considera a Caputo como un hermano. Una muestra de esa cercanía es que estuvo presente en las negociaciones cuando Macri fue secuestrado en 1991 por la llamada banda de los comisarios. El actual presidente fue liberado tras el pago de un rescate, por lo menos así se dijo, de 6 millones de dólares. Hoy Caputo es una suerte de ministro sin cartera y, pese a no tener ningún cargo formal en el gobierno, es uno de los principales asesores del titular del Poder Ejecutivo. Macri se alejó de Mirgor en 1994, pero su amigo Nicolás siguió adelante con la empresa, que se diversificó hasta dedicarse a la producción de teléfonos celulares en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, como verás, no es solo el gobierno anterior, tuvo sinvergüenzas que estafaron al Estado. Hay otros que siguen estafando. Yo escribí un libro, en pasatiempo, cuando declararon feriado el triunfo de la subversión. El 24 de marzo como una fecha feriada, 24 de marzo por el nunca más, pero yo sostengo que el 24 de marzo fue el triunfo de la subversión, porque fue un acto subversivo el que termina con el gobierno democrático que había sido electo por el pueblo argentino con el 24% de los votos. Y digo en ese libro que fueron de la mano, que uno fueron los que originaron las causas, la guerrilla armada, el terrorismo armado, y los efectos fueron la toma del poder por parte del accionar subversivo militar que utilizó las armas del pueblo para terminar con un gobierno democrático. El libro se llama 24 de marzo, triunfo de la subversión. Bueno, acá tengo una prueba de que la connivencia entre ellos, que uno fue circunstancial, ayuda para que se instale la subversión, porque todo lo que hemos vivido desde aquel momento hasta ahora han sido todo actos subvertidos. Subvertieron el orden constitucional, luego subvertieron el Estado constitucional de la nación, luego subvertieron lo que es la democracia, donde la democracia no el pueblo no elige, sino opta por aquellos que le imponen como candidatos, para que ellos mañana puedan seguir sirviendo los intereses a los cuales siempre han servido. Subvirtieron la economía a tal punto que se robaron todos los ahorros de los argentinos, no hubo ningún castigo. La única ley que castigaba ese robo era la ley de subversión económica, y la derogaron para que no fuera preso ningún banquero. Y así podemos seguir hablando. Subvirtieron la educación, subvirtieron la cultura, la historia la cambiaron, han hecho de todo. Bueno, pero acá se han empezado a pelear como ratas dos personajes. Uno era jefe de inteligencia montonera, el otro era un represor militar de aquel entonces. Entonces ahora empezaron a sacarse los trapitos al sol, y es bueno que la sociedad sepa, porque tanto uno como otro, con lo que le contesta el joven represor al jefe de inteligencia montonero, que explique qué hacía ese jefe de inteligencia montonero con los superiores de él durante el proceso militar. Toma, Jorge, léelo, por favor. Milani contra Berbisky tiene que explicar su rol de la dictadura. El ex jefe del ejército se refirió al titular del Centro de Estudios Legales y Sociales por haberlo juzgado en la supuesta participación de represión ilegal. César Milani se refirió en una entrevista radial al titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, a Horacio Berbisky, y sostuvo: antes de juzgarme u opinar sobre mí, tiene que explicar en principio su paso por la dictadura militar. Creo que creó el CEL... Un puntito, Jorge. Sabía, o por lo menos los oyentes tienen que saberlo, que recibió 150 mil pesos de aquel entonces para hacer un libro para la Fuerza Aérea Argentina, que en ese momento era parte del proceso y también en la represora. Creo que el CEL se equivocó en juzgar mi causa. Creo que Berbisky, antes de juzgarme u opinar sobre mí, especialmente en algunas cuestiones que dijo después sobre que yo, porque tenía 21 años, debería haber sabido. Él tiene que explicar muchas cosas en la sociedad. En principio tiene que explicar su paso por la dictadura militar. Eso lo precisó César Milani. Hizo declaraciones en el programa Radio con Voz que conduce Ernesto Tenenbaum. Sus amigos no eran subtenientes, tenían jerarquía intermedia o alta, oficiales superiores, y no estaban en La Rioja o en una ciudad chiquita, estaban revistando acá, en el centro del conurbano bonaerense o en Capital Federal. ¿Cómo eran sus amigos? Nunca les cuestionó nada. Tiene que explicar muchas cosas a la sociedad, añadió. Berbisky dice que yo tendría que haber sido, en referencia a la represión ilegal, mucho más deberían saber los amigos de él, que aún hoy lo siguen siendo, concluyó el ex titular del Se refiere a generales, brigadieres, que eran amigos de él, de Berbisky, que era un jefe montonero, que mandaba a morir a los jóvenes por una patria que cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacerla, la fundieron. Esto era lo que se alzaban en armas contra Perón. Iban de la mano con los militares gorila. Ahí está la prueba. Y no lo digo yo, lo están diciendo entre ellos. Se están acusando. Casi la mitad de los chicos argentinos de 0 a 14 años vive en la pobreza. La mitad del pueblo argentino, de los chicos de 0 a 14 años vive en la pobreza. ¿Sabe lo que significa eso? El 50% de gente sin cultura, sin educación futura. Miren el futuro de nuestra patria gracias a los políticos corruptos que tenemos, porque otra cosa no se le puede decir. Esto lo aseguró la directora de la encuesta permanente de hogares del INDEC, Cintia Poc, al dar a conocer los nuevos índices de pobreza e indigencia. El 47.4% de los chicos en esa franja etaria se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La directora de la encuesta permanente de hogares del INDEC estimó este miércoles que casi la mitad de los niños del país son pobres y que ese porcentaje decrece a medida que avanza la edad. El 47.4% de los niños entre 0 y 14 años de todo el país son pobres. Esto lo dijo a la prensa en el marco de la conferencia en la que las autoridades de la dependencia oficial dieron a conocer la medición de pobreza e indigencia del segundo trimestre del corriente año. Poc precisó que por edad el segundo grupo más afectado es el que se encuentra dentro de la franja etaria de entre 15 y 29 años, con el 38.6% de las personas, mientras que entre los que tienen entre 30 y 64 años, la pobreza alcanza el 27.5%. En el caso de las personas de más de 65 años de edad, el 8.1% se encuentra en la pobreza. El INDEC reanudó este miércoles la difusión de las estadísticas sobre pobreza e indigencia, luego de 3 años que no se emitieran por la discontinuidad del relevamiento y la adulteración de la medición. Esto determinó que en el año 2013 se informara que solo un 4.7% de las personas era pobre. Con la reformulación de estos datos y su difusión, se cerró un ciclo de reestablecimiento de las estadísticas públicas. Esto lo dijo el titular del INDEC, Jorge Todesca, quien adelantó que desde ahora se tratará de trabajar con métodos similares a los que utilizan otros países. Ahora, muy pícaro Macri, porque trata de obviar, dice, a partir de ahora que se sinceró la cantidad de pobres, yo voy a responder a partir de ahora. Pero él hace 9 meses que gobierna. Y en los 9 meses que gobierna... Y aparte cambiaron la forma de medir la pobreza. Claro, pero más allá del cambio, él habla de ahora y él hace 9 meses que gobierna. Y en esos 9 meses que gobierna ha habido una gran cantidad de nuevos pobres generadas por él. Hay 1.400.000 pobres nuevos que los generó él por su política. Por lo tanto, él tiene que responder... Por eso 1.400.000 pobres nuevos que los generó él. Él quiere responder, incluidos esos 1.400.000, y echarle la culpa al otro. Pero desde que él está hasta ahora, 9 meses, generó 1.400.000 nuevos pobres. Mañana vamos a leer el informe. Vamos a escuchar algunos mensajes. Sí, por favor, ya estamos muy apretados con el tiempo. Llámenos al 4535-5999. 4535-5999. Ahí nos puede dejar su mensaje. Recuerde que la línea es rotativa. Vamos, Daniel, adelante, por favor. Sí, para el compañero de madrugada, tantas reuniones lindas cantando por Perón y el pueblo a esta décima. Hay hambre en el conurbano y más hambre a las afueras. En provincias y en fronteras sufre y muere nuestro hermano. No habiendo un gobierno sano, lejos de la realidad, falta de argentinidad, mientras que la rueda gira, dicen también la mentira que hasta parece verdad. Fue Juan Domingo Perón el único presidente. Un abrazo al dote, el payador cubierto atajando pollo. Adiós, Patricio los jubilados y por el hermano Duarini y toda su gente, sus acólitos. Chao, hermano. Un abrazo, Cubelé. Relevo histórico en Casa de Gobierno, el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, escolta presidencial de la República Argentina, efectuará el histórico cambio de guardia de honor de la Casa de Gobierno, el cual se realizará el sábado 1 de octubre a partir de las 17 horas sobre la calle Balcarce, y el evento contará con la participación de la banda de Patricios de la Vuelta de Obligado, quien es quien convoca y dice: los esperamos. Hola, Rubén Macri, Pinola. Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y desde siempre ya sabemos que la justicia, esta justicia cobarde y corrupta, solamente ha sido servil al imperio. No le importa el pueblo, menos la patria, no, ni conocen el nombre, solamente los tremendos sueldos, beneficios que tiene toda esta porquería que llamamos justicia, entre comillas, que no es justicia, sino que es cualquier cosa, una gran cloaca. Una cloaca que ha diezmado al pueblo argentino, que ha sido servil con el poder de turno, entre comillas, de esta inexistente democracia. Y así como el kirchnerismo y el menemismo. ¿Qué seguridad jurídica, dicen los jueces? La seguridad jurídica de los delincuentes, de los dos asesinos que salieron hoy de Morón, que mataron a la nena de 3 años, que salieron libres. Esa es la seguridad jurídica, la de los delincuentes. Alberto de Morón. Sí, buenas noches, señor Giannini. Aurora de Brazategui habla. Soy una mujer de 72 años, me crié en el campo, fui a la escuela descalzo, era el tiempo de Perón, no sé, no conocí nada de política. Sé que íbamos descalzo a la escuela, esperábamos el solcito para sacar los pies a calentar. Señor Giannini, con 3 años coseché algodón con mi mamá, no me morí. No me morí trabajando, aprendí, no había celular, no había televisión, no había nada, la gente vivía tranquila, decente. ¿Qué pasa hoy? Buenas noches, gracias. Muchachos, con el olfato que tenemos los periodistas, me llamó la atención que hoy pasaron por la cable de Inca una película que yo la desconocía, y eso que soy un especialista en cine argentino. Se llamó Después del Silencio, dirigida por Lucas de Mari, trabajaba Arturo García Burr, Guillermo Battaglia, Mario Pasano, y que fue la apología más grande del gorilismo, el antiperonismo más grande que yo creo que ni en reflejando la historia de Stalin se podía haber hecho algo igual. Qué casualidad, ¿no?, en estos días que la pasen. Sí, Bernardino de Villaliza, Rubén. Estoy escuchando sobre el mensaje que yo dejé ayer, sobre Perón, que había viajado como agregado de Italia. Y además, otro detalle, que una parte de lo que dijo este hombre, este periodista, era que había adoptado también una parte de su doctrina en base a Mussolini, porque Mussolini era anticomunista y antisocialista de aquella época. Que inclusive había tenido una pareja, no sé qué, en Italia, llamada Giulietta di Cesare. Bueno, eso es todo, y veo que acá hay una gran gente que quiere podrir de la mente a la gente en este periodismo que tenemos. La verdad que usted lo quiere a Perón, bueno, yo no tengo tantos años, yo sufrí en la época de Perón, pero la época no es peronista, es kirchnerista, y más que peronista, ¿no ve que le hizo el monumento? Él sí es peronista. La verdad que no quiero votar más, estoy cansada. Amanda y tu sur. ¿Usted cree que porque levantó un monumento, porque le convenía juntar votos, ese es peronista? El peronista no es peronista porque levante un monumento a Perón. El peronista es un hombre que ama a su pueblo, trabaja para su pueblo y hace justicia para su pueblo. Eso es peronismo. Usted es otra de las equivocadas que cree que se pone una camiseta peronista y ya es peronista. O levanta una foto o hace un monumento y ya son peronistas. Precisamente es todo lo contrario. Buenas noches. ¿Cómo le va, Giovanni? Su gente. Acá una Ayer le mandé un mensaje, por ahí a lo mejor no, se perdió. Era para hacer una pregunta. ¿Usted se recuerda quién fue de acá, de Argentina, el primer matrimonio que puso la bandera en las Islas Malvinas? Joven ellos, por supuesto. Es una pregunta que iba a hacerle. Si se acuerda de ese matrimonio que fue por primera vez a la Isla Malvina, hace muchos años, y puso la bandera argentina. Buenas noches, equipo nacional. Señor Jolini, Macri, Espíndola, al señor Johnny, José y yo de Pedro Nevita, un abrazo grande, hoy la marcha estuvo linda. La verdad es que cada vez se encierra más esto, cada vez tienen un miedo terrible a su voz, señor Jolini. Bueno, Dios quiera que Dios lo ayude con salud y nosotros lo vamos a seguir. Tenemos que seguirlo porque es la única forma que nos dan bolilla, esto degenerado. Manga de bastardos, son todas las mangas de bastardos, estos jueces, los políticos, cada vez está peor esto, el señor Jolini. Y el 82 Murphy, tenemos que pelear porque lo veo muy oscuro. Estos tipos a la guita la tienen para los gastos de ellos y para otras cosas. Bueno. Muy bien. Si quedaron mensajes, los vamos a pasar en el día de mañana. Y le agradecemos por haber estado ahí del otro lado. Quedó bastante información. Hay mucho que no pasamos. Una hora ya nos queda un poco ajustado. Estamos acá con Lucas Molina, de APL Somos Fútbol. Ya se van a hacer cargo del programa. Bueno, San Lorenzo ya va ganando. Va ganando, tenemos la repercusión del pase de Boca en Copa Argentina, la eliminación de Independiente, de Belgrano, tenemos muchísimo en el programa de hoy. Muy bien, nos reencontramos mañana nosotros a partir de las 19. Los muchachos ya le van a dar toda la información acerca del fútbol. Hasta mañana. Belgrano, AM 650.